Sigo vivo, respirando, y estoy muy cerca de la meta, creo. Su recuerdo ya no me afecta tanto. Algo bueno ha ocurrido y hoy he vuelto a sonreír de nuevo. Y eso es bueno, ahí la llevo. Vamos bien, poco a poco voy saliendo de esta triste historia. Y aunque no está fácil, pronto cantaré victoria. Y te voy a olvidar, te voy a olvidar. Vamos bien, poco a poco va cerrando y sanará la herida. Y aunque el golpe estuvo fuerte, está mi frente arriba. Y te voy a olvidar, te voy a olvidar. Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo. Y te lo juro que te voy a olvidar. Vamos bien, poco a poco voy saliendo de esta triste historia. Y aunque no está fácil, pronto cantaré victoria. Y te voy a olvidar, te voy a olvidar. Vamos bien, poco a poco va cerrando y sanará la herida. Y aunque el golpe estuvo fuerte, está mi frente arriba. Y te voy a olvidar, te voy a olvidar. Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo. Y te lo juro que te voy a olvidar.